medios, cómo, bueno, jugaron un papel importante en todo ese proceso bolivariano. Nada, metiendo palo en las ruedas y un montón de cosas. Digamos, hoy todavía lo siguen haciendo, ¿no? Y por otro lado, un poco eso, ¿no? Preguntarte si hoy lo siguen haciendo. Y por otro lado, nada, también me decías esto de los medios alternativos, ¿no? Allá en Venezuela. Sí, no, mira, en Venezuela el tema de la disputa que se ha llamado mediática, la disputa de los medios de comunicación, ha sido muy importante. Desde la comunicación estatal y desde la comunicación comunitaria y alternativa, ¿no? En ese sentido, proceso bolivariano, y cuando hablo de proceso bolivariano hablo desde lo gubernamental hasta lo comunitario y popular, ha creado un conjunto de experiencias de comunicación para enfrentar la comunicación hegemónica y dominante. Ahí el tema es cómo a veces se reproduce desde los mismos medios del gobierno, del Estado, la comunicación dominante y cómo no, pues, es decir, hay un tema fundamental que es el tema de los estereotipos de belleza, que a veces se reproduce, ¿no? Es decir, te colocan las conductoras igualito. O te colocan los mismos programas, es decir, eso por ahí. Y los medios comunitarios y alternativos, cómo se sigue intentando construir opiniones alternativas, polémicas, de debate, pero que siempre a veces están mediados por, o tienen la dificultad del largo aliento, ¿no? Una experiencia de comunicación no es fácil sostenerla, es difícil sostenerla, no solo desde lo financiero, sino desde lo personal, lo político, es decir, estar presente, ustedes lo ven, saber, producir un programa no es fácil, es decir, no es simplemente sentarse y ponerse a hablar una hora, ¿no? O sea, toda esa experiencia. Ahí, bueno, yo te podría comentar distintas radios que hay ahorita en la ciudad de Caracas y en otras partes del país. Está Radio Negro Primera del Valle, Al Son de 23, del 23 de enero, Radio Rebelde, del 23 de enero, las Voces Libertarias de San Juan, es decir, en cada parroquia. Debe haber de Caracas, que es lo que aquí sería como una comuna, hay una radio alternativa comunitaria. Y que yo creo, le propongo a ustedes aquí a Che Barraca, a estos compañeros que tienen esta radio y más allá, a la red de comunicación de medios alternativos de Argentina, la posibilidad de hacer construcciones desde conjuntas. Es decir, si hablamos de la integración desde los pueblos, bueno, sería interesante integrar la posibilidad de la comunicación. Es decir, a lo mejor un programa que se haga desde Caracas o desde Venezuela en general puede ser transmitido aquí en Che Barracas y al revés también, ¿no? Sí, hoy un poco el proceso que se van dando desde la red de medios y distintas articulaciones, por suerte empiezan eso de intercambiar programas, retransmitir otros, tener programas en conjunto. Hoy tenemos la suerte de tener un programa que es desde la red de medios que se produce y se pasa por todas las radios en la mañana un informativo. Y es verdad que quizá el paso que nos empieza a empezar a faltar es pensar esa articulación latinoamericana en primer lugar, ¿por qué no mundial? También desde el campo Sí, y sería popular. interesante. Ustedes tienen una experiencia de página web que es marcha.org.ar. Se podría intentar articular con Aporreal, por lo mejor ejemplo. Es decir, hay varias posibilidades de hacerlo. Para conocer, ¿no? Porque a veces no se niega la comunicación estatal, pero no es lo mismo que puede transmitir el BTV en Venezuela, Venezuela Televisión, Canal 7 aquí, que a veces lo que proyecta Telesur, Exactamente. a lo que puede proyectar Che Barraca o una radio comunitaria alternativa en Venezuela. Sí, y también, no sé cómo lo viven en Venezuela, pero también algo que es real es que la diversidad de voces, que es muy positiva, y la gran cantidad de medios, también dispersa, en alguna parte, dispersa la posibilidad de transmitir un mensaje más masivo, digamos. Tenemos muchas experiencias a lo largo y ancho del país comunitarias, pero nos cuesta todavía, me parece, dar la disputa en los lugares más masivos, más amplios. Y la unión de esas fuerzas, como el programa de la red de medios, permite que eso hoy esté saliendo en todo el país, Sí, digamos, y yo creo que potencia. pasa en los dos países. Creo que aquí pasa un poco más porque, no sé, hay esa vocación de que toda organización tiene su radio, tiene su revista, tiene su periódico, en Venezuela no tiene su página web. En Venezuela no pasa tanto así, pues. Es decir, las organizaciones a veces se pueden unificar en un espacio de comunicación. Aquí es como que es más puede ocurrir más. Pero sí ocurre, ¿no? Cada quien con su programa de radio, con su radio, ¿no? Sí. Sí, más que nada, digamos, acá, digamos, esa diversidad, digamos, se genera, digamos, también por esta, digamos, o sea, si bien hace muchos años se viene generando esta comunicación alternativa, digamos, después del 2001 fue como un boom así de medios que empezamos como a mostrar otra realidad, ¿viste? A mostrar que digamos que cosas que no te mostraban o que inventaban los grandes medios, y que bueno, entonces por suerte, bueno, hoy de a poco en estos últimos años se fuimos como nucleándonos entre montones de medios, y se generan como encuentros, generan como juntadas a nivel nacional para nada, para generar esto que decía Pancho, ¿no? Esta unidad y generar este mensaje concreto y directo, sin bajada de línea, digamos, que es poder transmitir, hacer comunicación, una comunicación distinta, para que el común, digamos, el pueblo sepa informarse. Y que a su vez el pueblo sea parte de todo esto, digamos, ¿no? O sea, y hoy, igual, en Argentina, en ese sentido, es mucho más difícil porque tenemos un sector donde te apoya al gobierno, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que nada, tuvo su segundo mandato, o sea, es increíble, ¿no? Y después tiene el sector popular que... Y entonces estamos ahí, ¿viste? Queriendo, de alguna manera, visibilizar la realidad que la otra parte quiere ocultar, ¿no? Sí, es un... Siempre decimos, y por algo estamos acá sentados, la comunicación es uno de los tantos campos de batalla que día a día nos damos desde el campo popular. Quizá para retomar un poco con lo que nos quedamos antes de ir al corte anterior... a mí me surgía, hablamos esto de lo que se le puede pedir a la revolución bolivariana, si se quiere, más que luchar contra el contrabando, es la nacionalización de la banca, esos avances, ¿no? Que por supuesto compartimos, que creemos que son los que pueden profundizar la revolución. Está más dado por el equilibrio interno que tiene que ver con ciertos sectores de cierta burguesía en el gobierno. ¿Por qué no se puede avanzar en esas cuestiones? Digamos, pues, también imagino que debe ser así, decime si me equivoco, que mucho también de esos dólares que ingresan a través del Estado, un porcentaje, vos nombrabas que se los vendían al privado para que puedan comercializar, pero mucho también está invertido en las misiones sociales y en esas cuestiones. Ese salto que hay que dar hoy, ¿dónde identifican las trabas? ¿En personas del gobierno, en que la movilización popular hoy está más detenida, que no está tan unificada esa consigna? ¿Dónde identifican? Mira, yo creo que si nosotros no pensamos una visión instrumentalista del Estado, debemos y consideramos que el Estado expresa, condensa las relaciones de fuerza, debemos comprender que es que las relaciones de fuerza no nos dan para llegar a ese momento. Es decir, que hay una responsabilidad de el pueblo trabajador, sus organizaciones. Es decir, es muy fácil decir, bueno, es que el presidente no decretó esto o no lo otro, pero bueno, él es parte también de la disputa política. No está fuera de la disputa política. Es decir, no es que lo va sumando. Mira, si la burguesía o los sectores internos más conservadores tienen más fuerza. No, él es parte de la disputa política. O sea, hay que influenciarlo, hay que poder condensar eso a partir de la disputa política. ¿Qué ocurre? Que para mí es la correlación de fuerza. Es decir, eso es el gran obstáculo. Es decir, cómo esa correlación de fuerza es procesada por el Estado, y es procesar por el Estado definiendo algunos dirigentes. Sí, porque ese proceso también, es decir, si la correlación de fuerza fuera más a la izquierda, a lo mejor no nos dirigiera, no tuviera un ministro tal. Claro. Y al mismo tiempo, esa correlación de fuerza se expresa en las políticas que se asumen. Nosotros tuvimos una gran movilización en el año 2013, una gran disputa acerca de una consigna ni un dólar más a la burguesía, donde se nucleó muchos sectores populares y muchas organizaciones populares, ni un dólar más a la burguesía, que implicaba estatizar el comercio exterior. Esta consigna llevó a ser procesada, digo yo, a ser colonizada desde el Estado, sí, siendo, sí, ni un dólar más a la burguesía parasitaria, pero sí un dólar a los sectores, así, a los sectores privados nacionalistas. Entonces, en ese sentido, esa disputa, pues, creo que pasa por ahí. Pasa por cambiar la correlación de fuerza interna del proceso bolivariano, pasa por cualificar nuestras organizaciones, por disputar cuál es el horizonte concreto del proceso bolivariano. Tú decías, planteabas, ¿no?, estos dólares que tiene el Estado a partir de la exploración petrolera, cómo por un lado se utiliza en el proceso de acumulación privada, es decir, dólares para que los privados importen, y por otro lado para las misiones sociales. Pero también veamos que no son antagónicas, no es antagónico eso. No son armónicas totalmente, pero a final de cuentas están articuladas a la acumulación privada. Por ejemplo, en los últimos dos o tres años se han construido 1 millón de viviendas en Venezuela. Es decir, hay 1 millón de personas, de venezolanos y venezolanas, y a otros residentes en Venezuela, que han satisfecho su necesidad de vivienda. Es decir, eso cambia totalmente la vida de una persona. Eso es rescatable, aplaudible, reconocible y... es importante. Pero esas viviendas, ¿quién las construye? En muchos casos las construyen transnacionales iraníes, claro, chinas, bielorrusas y a veces empresas privadas venezolanas. Claro. Es decir, no está totalmente antagonizado la política social, las misiones, con la acumulación de capital. Es decir, hay que tratar de verlo más complejo, pues.